vibra conmigo. No consideres un después. Vibra conmigo. Te debo conocer en el sentido de la Biblia. Tengo que navegar por tu cuerpo. Te imagino leyendo esas cartas que escribo. Me salen del alma. Verás cómo es cierto. Te quiero puro ver. Quedar en Puerto Montt, en una cabaña que llueva tanto que no podamos salir. Y surge por los poros esta fiebre de verte de muy cerca, como aquella vez donde me enamoré como loco. Yo tenía fiebre y se redobló. Como quería que te subieras a mi avión, no se podía. Abrazarte pasando viola en el aeropuerto, ahí medio te conocí y dejé de ser tan desconocido. Demasiado bien, y soy casi un desconocido. Miras mi correo y adivino la felicidad. Y soy casi un desconocido. Voy a viajar a tu ciudad. Dime a qué río quieres ir a conversar. Siendo para mí un perfecto desconocido.